Atalaya, el saludo gigante para Entre Ríos y todo Santa Fe. Más lindo que me pasa en la vida, tienes todo encanto y belleza de mujer. Quiero brindarte mi cariño y mis días, quiero que seamos solo tú y yo esta vez. Quiero compartir junto a tu lado mis momentos, no quiero perder más tiempo como lo que fue. Todos esos tiempos de amargos sentimientos, esos viejos tiempos que en mi mente ya borré. Aníbal Infantino, esto es Sentimientos. Yo solo quiero que sea así, que tu mirada y tu sonrisa sean por mí. Que ya no sufras, que solo seas feliz. Quiero que sea así, quiero que sea así. Yo solo quiero que sea así. Quiero brindarte mi cariño, quiero quererte como nadie te ha querido. Quiero que sea así, yo te quiero a ti. Siempre presente, en cada sueño, en cada noche te tendré. Tu perfume está impregnado en todo mi cuerpo, y te lo aseguro que jamás lo olvidaré. Solo quiero que sea así, que tu mirada y tu sonrisa sean por mí. Que ya no sufras, que solo seas feliz. Quiero que sea así, quiero que sea así. Yo solo quiero que sea así. Quiero brindarte mi cariño, quiero quererte como nadie te ha querido. Quiero que sea así, yo te quiero a ti. Yo solo quiero que sea así, que tu mirada y tu sonrisa sean por mí. Que ya no sufras, que solo seas feliz.